Hola, bienvenidos y bienvenidas a Misterio Gozoso, programa dedicado al baile y a la fiesta. Este es el sexto capítulo del programa, transmitiendo desde Concepción a través de Radio Leufú para Chile y el mundo, a través de la señal de Radio Leufú, www.radioleufú.cl. Pueden seguir el programa en las redes sociales, Misterio Gozoso, y también la radio a través de Facebook. Quiero agradecer a todos los que están escuchando nuevamente el programa. Espero que lo disfruten. Hoy día parece que no voy a hablar mucho. La intención es que sea un programa que sea puro baile casi. Así que voy a partir de inmediato con un bloque medio psicodélico con música de Los Destellos, Abelardo Carbonó, Los Mirlos y Sonido Sonorámico. Esto es Misterio Gozoso. Boys and girls, your attention please. Here is your group, Henry Delgado and the Stage. For amuse, an answer for you dance boys. If you like to dance, very well. And then smoke a cigarette and put in wave on answer waves. Cáscara de plátano. Mostaza, orégano, hierbabuena, volare, cantar. Ready now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dory. Now, please, dance. Thank you.

Estamos de regreso en Misterio Gozoso. Lo que pasaba recién era Onsta la hierbita de los destellos, Muévela como anoche de Abelardo Carbonó, Los Milos con Muchachita del Oriente y La cumbia en do menor de Sonido Sonorámico de México. Voy de inmediato con otro bloque que es más de salsa y merengue, con música de, a ver, lleva Venezuela, Puerto Rico y Cuba. Primero vamos a escuchar a la orquesta Barlovento, que es de Venezuela. Luego a Roberto Roena con Tú loco loco, yo tranquilo. Luego a Monguito Santa María, que ha sonado otra vez anteriormente. Y eso, esto es Misterio Gozoso, que lo disfruten. No me puedo explicar la razón de tu indiferencia, porque en tu casa me tiran la puerta. Si es que te ofendí, dímelo mujer, ¿para qué esconder ese falso amor que sientes por mí? ¡Ay, Dios! Tu cariño no. sentiremos la pasión sublime. Misterio Gozoso a través de Radio Leunfu, revisen las redes sociales en Facebook, Misterio Gozoso, y también Radio Leunfu, ahí pueden dejar saludos, revisar, de pronto están subiendo algunos temas que suenan aquí. Le agradezco que estén en sintonía. Como dije al principio, no estoy hablando mucho porque quiero que bailen. Y bueno, la semana pasada programé un montón de temas y ahora me pasé por la punta de nuevo y puse más. Así que eso, pues sigamos con otro bloque. Este bloque es más tropical, tiene casi puros clásicos bailables que seguramente van a recordar. Esto es Misterio Gozoso y a la vuelta mando algunos saludos. Gracias. Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar, a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. ¡Anda!

chicos, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, que hagan la clave, que hagan la clave. Suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, que suban la radio, que suban la radio. Despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino. Suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, que suenen los pitos. Hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, que hagan la clave, que hagan la clave. Algunos saludos. Estábamos, lo que acabamos de escuchar era, bueno, pasó la Sonora Palacios, los Continentales de Perú, luego Pastor López, la Sonora Dinamita, la Sonora Malecón, Amar Azul. Esa canción se la quiero dedicar especialmente a mi amiga Lorena, mi polvito del amor. Y luego pasó el grupo Caricia y Banda Blanca con un clásico para despertar a los vecinos. Tomen agüita o lo que sea, sigan bailando. Voy a mandar algunos saludos, especialmente a Cristóbal Barriento, a la Cristina Vergara, al Pablo Polystation, al Rodrigo Luigi, a la Cata y al Germán, a Luqui, a Cristian Gutiérrez, a Julián Plaza, que me encontré con él el otro día y dijo que escuchaba el programa, a la familia y a los cumpleañeros, Nietzsche, Estrellita del Ritmo, que está de cumpleaños hoy día, parece, Y a Zorro Mario, Mario Maureira, que igual está de cumpleaños por estos días, ex compañero de colegio. Así que muchos abrazos para todos. Este es el final del programa, así de, se pasó ni tan rápido. Ojalá que hayan disfrutado esta selección. Está pensada para bailar todo el rato, no para quizás indagar tanto, pero está hecho muy especialmente también. El último bloque, y con este me despido, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas. Con algunas villeras a propósito de la cumbre, no sé cómo se llama, Alto Cumbiero, que hay ahora estos días. Y el último tema es de Sara Eve, que estuvo recién en Casa Salud, como ya la tercera vez que viene a Concepción, y tiene este tema que es muy bueno, que ha estado de fa, que se lo voy a dedicar a todos mis amigos. Y también vamos a escuchar Metahuacha, Más Gratis, Los Clasiqueros, poniendo ahí un cover, uno de mis géneros favoritos, Su Último Tren a Londres, un cover de Electric Light Orquesta, después Teo Calderón y El General. Muchas gracias por sintonizar, espero que lo hayan pasado muy bien, que hayan bailado, sigan disfrutando de la programación de Radio Leufú y de sus programas. Ah, y quiero dedicar especialmente el tema de Sara Eve también a la Susana Chau, que es la conductora del programa Cultura Remix, y mi querida amiga. Muchas gracias, nos encontramos el próximo sábado y que lo pasen bien. Cumbia, Chapa y Meta Guacha. Ajá. cabeza, me estoy matando con vino y cerveza. Estoy re loco, estoy de la cabeza, me estoy matando con vino y cerveza. Re loco, re loco estoy yo. Re que te loco, re loco estoy yo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y Tego Calde, con sandunga, pero borinqueña. Hey. Oye, bebita linda tiene, chiquitito los ojitos. Si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico. Ay, se me levante hoy con bajita en la alma. Vestida tu pago y la tira la bajo una palma con calma. Tropical como la samba brasileira. Abajo tu falda, un toque enseñando narca. Sin preocupaciones, sin trauma. Escalera, tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Pareces una botella de Coca-Cola. Todos los hombres su mujer golpean. Te ven en la calle y te piropean. Tú le contestas o le coqueteas. Vamos a eliminar a la más mala.